en la mañana de hoy, Marcelo, comentábamos allí en prensa que nos habían llegado unas fotografías que muestran un poco la realidad política y económica del país. Pero de esas fotografías y de eso que estamos hablando nos va a hablar Martín Andrada desde la capital sanducera, trabajador y referente político allí en Paysandú. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Y acá, como todos, preocupados, ¿no? Y vos nos enviabas unas fotografías que es una marca bien claro la situación, y más particularmente en ese departamento que fue uno de los departamentos industriales del país. Contanos un poco y contale a la audiencia de qué se trata. Sin duda, nosotros estábamos hablando, ¿no?, con los compañeros de todo de lo que había sido Paysandú, ¿no? Y cómo vemos que de a poco, año a año, se viene desmantelando todo. Y hoy llegábamos a la fábrica donde teníamos que hacer un trámite porque estamos en el seguro de paro, y enfrente a Paicuero se encuentra la Espailana, y veíamos como un guinche estaba sacando de ahí la maquinaria de la Espailana, ¿no? Cómo se va deshuesando toda esa fábrica, donde ahí también se ocuparon compañeros, hicieron una cooperativa, en donde esos compañeros lamentablemente fueron utilizados electoralmente, le dieron un dinero y después lo dejaron tirado. Y bueno, y hoy vemos esto, ¿no?, la gran desocupación, porque la gran desocupación de ahora es una continuación de lo antes, se viene a agravar por el tema de la crisis sanitaria, pero es terrible la situación. Y vemos cómo una empresa como Pailana podía haber estratégicamente en este país tan vendido a menos, podía estar hoy funcionando, ¿verdad? Sí. Con un mínimo, porque con un mínimo hablando, y que capaz necesitaríamos otras Pailanas más y pusiéramos a andar, por ejemplo, cuando muchas veces nuestros candidatos se referían al tema justamente de la industria textil, cómo podríamos estar enfrentando el tema de los uniformes de la gente pública del Estado, ¿verdad? Y como veíamos también en contrapartida y contradiciendo todo lo que nosotros decíamos, como el Ministerio de Defensa del Interior compraban ropa en China. Sí. Entonces, y hoy vemos esto con tristeza, ¿verdad? Hoy por eso sacaba la foto y digo, no sabía cómo darle esa mirada, ¿no? Pero la verdad que la con mucha tristeza. Es así. En una de las fotografías que muestra esa grúa enorme, ¿no?, está sacando parte de lo que parece, de lo que fue un telar sobre la calle Luis Valleverres allí, ¿no? Sí, es un telar, ¿verdad? Es un telar. ¿Y qué imagen da? Porque no lo sacan por un garaje, por la puerta de entrada. Da una imagen como de que van arrancando algo, ¿no? Esa es la imagen que a mí más me quedó en la mente, como de arranque, de robo, de extracción, y no lo que podíamos estar imaginando, otra cosa, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí en torno a eso? ¿Se arrimó la gente, los trabajadores, alguna organización sindical allí de los ex trabajadores textiles? En un silencio total, en un silencio cómplice, porque vaya si vimos en tiempos atrás, como en tema de las elecciones, antiguamente las elecciones departamentales y nacionales, cómo usaron a esos trabajadores y hacían asamblea frente a Pailana, con una multitud no solo de trabajadores, sino también de ciudadanos de Paysandú, que veía que eso se podía estar, como es, reactivando, y fue solamente un tema electoralero, porque después lo dejaron a la gente tirada, hay gente que ni ha cobrado el despido, hay gente que... No, es tremenda la situación de los compañeros. Bueno, y esto es el silencio cómplice de las autoridades hoy progresistas del departamento, y con una central sindical de cúpula que ya, como no tiene intereses en eso, hoy está ocupada en otra cosa, ¿verdad? Sí. La situación de todo lo que tiene que ver con la industria, Martín, y particularmente allí, está prendida con alfileres, ¿no? Sí, prendida con alfileres y con unas condiciones tremendas, ¿no? Porque ahora empezó todo el tema de la zafra de la naranja. Y ahí nosotros tenemos compañeros y nos hablan de 400, 500 pesos que se vienen para la casa y salen a las 9 de la mañana y vuelven casi al anochecer. Es triste esa situación. ¿Qué puede hacer un trabajador hoy con 500 pesos? En donde un trabajador en el tema de la arrancada de la naranja necesita otras condiciones, estar más preparado en el sentido de que necesita energía, ¿verdad? ¿Qué alimentación puede tener un trabajador de eso que va a enfrentar las condiciones, ¿no? Necesita para hacer la arrancada de la naranja, ¿verdad? Martín, el comercio, los mismos curtidores, estamos más de 200 trabajadores, 220 trabajadores hoy en la empresa de Paicuero, que estamos en el seguro de paro. ¿Hasta cuándo es ese seguro de paro? Ese seguro de paro aparentemente le dieron fecha de que era por 2 meses, pero salen otro tanto, que no se sabe ni la cantidad. Algunos dicen que puede ser más, y que se reviene bajando el trabajo. Así que es un momento muy duro que se viene ya se viene desde hace tiempo, pero se viene agravando, ¿verdad? Sí. Y con poca con los trabajadores que miramos con incertidumbre la situación, porque no se ve salida. Entonces es brava, Martín, te agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, un corresponsal de lujo ahí en Paysandú. Hay otros más también. Un abrazo. Que pasen bien. Gracias.